τύπος αποκαλύπτει. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es adiós. One is pilar popa. Chopos Apocalipsis Now. Año 1970. No, Chile. Salvador Allende ha ganado las elecciones en Chile y pone en marcha su proyecto socialista para el Estado. Entre las medidas del gabinete, un heterogéneo equipo compuesto por mujeres y hombres de muy distintas disciplinas se encontraba el proyecto CiberSyn. Se trataba de una tecnología que conectaría entre sí todos los sectores estratégicos de la economía chilena en un tiempo real para distribuir sus recursos y responsabilidades entre los trabajadores. El proyecto fue ideado por el inglés Stafford Beer y contó con la ayuda del matemático brasileño Carlos Sena. El sistema recibía información enviada por los trabajadores de cada fábrica del país que se procesaría mediante máquinas y finalmente un equipo humano discerniría y tomaría las decisiones. Beer había pensado que este equipo humano se representase en el gabinete de Allende y los suyos. Allende, cuando le presentaron el proyecto, dijo: ah, ese no, ese va a ser el lugar del pueblo. Finalmente, el golpe militar de 1973 y la dictadura de Pinochet acabaron con este prototipo de lo que sería un Internet ideal y socialista. Año 2019, la utopía de un mundo digital que muchos soñaron está lejos de hacerse efectiva. De hecho, a todas luces, caminamos más bien en dirección contraria. La utilización de las tecnologías de la inteligencia artificial para control social ya se están usando en fases más o menos experimentales en más de 75 países. Aunque lo asociamos principalmente a países como Rusia o China, lo cierto es que se están dando también en las llamadas democracias liberales. Según un estudio del Fondo Carnegie para la Paz Internacional, el 51% de países que usan esta tecnología son democracias liberales, frente al 37% de los gobiernos autocráticos. China y Estados Unidos son los mayores exportadores de esta tecnología que experimentan dentro de sus fronteras. A pesar de que la mayoría de usos de estas tecnologías son con fines policiales y de control de fronteras, otro de los sectores en el que encontramos un gran desarrollo es el sector laboral. Se habla del sistema de crédito social chino que te asignará un lugar en la gigantesca cadena que engrana el país asiático. En sistemas liberales ya se están haciendo procesos de selección y despidos mediante tecnologías basadas en el machine learning. La frustración de la visión utópica de la tecnología se basa en gran medida en el hecho de que quienes proyectan un mundo digital libre y comunitario no poseen la tecnología que da acceso a las máquinas o el dinero para financiarla. No obstante, en ocasiones esa misma tecnología puede servir para hacer frente al mismo control social que se pretende con ella. Y este es sin duda el caso de la herramienta WorkIt. En palabras de una de sus diseñadoras, Catherine Huang, se trata de una aplicación móvil que pretende ofrecer información laboral a los trabajadores del sector de los supermercados y crear en torno a ella una comunidad de resistencia laboral. Según Huang, muchas de las personas que se enfrentaban a presiones por parte de sus encargados en una de las compañías más poderosas de Estados Unidos, Walmart, acudían con sus dudas a foros de internet y grupos de Facebook donde aparecían por doquier mitos y bulos que les daban una información errónea. Estudiando las consultas, se dieron cuenta de que las dudas eran casi siempre las mismas. De esta forma, con ayuda de los propios trabajadores, involucrándoles en el proceso de creación y desarrollo, diseñaron un sistema de automatización de respuestas en el móvil, basado en la legalidad vigente, que no solo daba información, sino que creaba una comunidad en torno a él. La utopía tecnológica y de una red libre y distribuida quizá esté cada vez más lejos. Sin embargo, la máquina está también a nuestra disposición para que construyamos las resistencias hasta que los factores que determinen el control sobre la tecnología den la vuelta. La máquina sirve para controlar o para romper el control. A fin de cuentas, como dice Belén Gopegui, un modelo matemático programado no es más que un relato acerca del comportamiento de cierto trozo del mundo en cierto espacio del tiempo. Bienvenidos, bienvenides, bienvenidas un día más, una tarde más, una noche más, un año más, una semana más, un mes más a Post Apocalipsis Now, emitiendo en directo en la 107.5 de la FM para el sureste madrileño y en www.radiovallecas.org para el resto del universo. Y hoy me acompañan en el estudio Aurora, muy buenas. Muy buenas. También tenemos al alemán imposible. Hola. Y a alguien que de nuevo nos la hemos traído hasta aquí desde muy lejos. No vamos a decir desde dónde. Desde el espacio exterior. Hola. Desde el espacio exterior, sí. No vamos a decir de qué planeta vienes. Por si acaso. Al DJ Vacías Salas hoy no le vamos a tener por aquí, ya que he decidido a viajar a Taiwán para ver cómo está por allí la movida, el rollito, y enterarse ya de una vez por todas si Taiwán es China o no es China. Yo he hablado con él y cuando le he preguntado sobre posible información ya que haya podido sacar, él me ha dicho que los camiones de la basura suenan igual que el carrito de los helados. Bien. Esa es la información que nos envía DJ Vacías Salas. Taiwán sigue molando, parece. Y bueno, a los mandos de este pedazo de chatarra, el más rápido a este lado de la albufera, estoy yo, la rata de Monty Eagle. Hoy además tenemos un gran anuncio que haceros, que no vamos a demorar ni un yoctosegundo más, y es que nuestras compas de Radio Almaina, la radio libre de Granada, nos han dicho que van a redifundirnos, así que vamos a sonar en Tierras de los Hermanos Quero los lunes a las 4 de la tarde. Así que... Estamos, en prime time. Ya está, estamos en dos radios comunitarias ya, por la tercera hora. Pues nada, esperamos estropearle la siesta a nuestros amigos granainos. Sí, y encima la siesta de los lunes, madre mía. Que le va haciendo falta, sí. Despertarles un poquito. Así que, bueno, Aurora, tú me has dicho que tenías también cosillas que... Bueno, yo quería mandar un saludo, uh-huh. En realidad dos. El primero es a la gente del Hand Meeting que deben estar disfrutando de los últimos momentos en Bilbao ahora mismo. Y dos, a mi hermano, Manuel, estoy muy orgulloso de que te haya sido de voluntario a Orihuela a ayudar. Okay. Esto es en todo el desastre. ¿Puedo hacer yo un saludo también? Claro, ya si esto muy para adelante. Yo saludo aquí a la compañera Maybel, que la tenemos aquí lisiada. Sí. Tenemos a una compañera lisiada, lo cual también es para decir que si venís aquí a saltar las ondas con nosotras a calle Puerto del Milagro 6 posterior y venís en silla de ruedas o en cualquier tipo de artefacto motorizado y con ruedas, pues podéis entrar. Porque que sepáis que es accesible. Es accesible, sí. Accesible y complicado. Y además ha venido con la silla más cyberpunk que he visto en mi vida. Sí, la verdad que no podía ser de otra manera en este programa. Claro. Bueno, pues vamos a seguir con el programa para adelante y vamos a hacer un homenaje musical. Hoy me he preparado yo la lista de reproducción y quiero hacer un homenaje a una de las primeras bandas de música electrónica que me acabaron de seducir cuando yo todavía era un punky tecnófobo, que son los de Coan Sound, que acaban de sacar un disco. Y vamos a poner el tema que abre este disco, que se llama Strident. Yeah. Beats and Chips. Beats and Chips. Beats and Chips. Beats and Chips. Fish and Chips, que hoy viene cargadito, además, ¿no? Bueno, que nos habéis traído a toda la audiencia de Post Apocalipsis Now. Bueno, antes que nada, creo que alguien va a explicar algo para los concebollistas. Sí, bueno, la cosa. Bueno, todo ha empezado con mi padre, que utiliza Tor para todo y también lo ha intentado usar. Ah, yo pensaba que hablabais de la tortilla de patata. te lo juro, digo. Vale. Vamos a explicar para nuestros oyentes. El símbolo de Thor es una cebolla. Es una cebolla para las oyentes, que con cebollista supongo que será gente que solo usa Thor para navegar o que está ahí a tope con el Thor, ¿no? Me lo acabo de inventar, con lo cual espero que sí. Que es un sistema de navegación que supone que te encripta la... Que no se puede saber quién eres, ¿no? Y dónde te metes, sí, y demás, en principio. Funciona por capas, que por eso la cebolla, y como que te va encriptando el contenido y además redirecciona, de forma que no se puede saber la IP final. Entonces, bueno, mucha gente la utiliza y eso, y entre ellos, pues, mi padre y otras personas de internet que me están diciendo a través de Mastodon que no les funciona bien la página nuestra a través de Mastodon. O sea, a través de... La página de radiovallecas.org, quieres decir, ¿no? Sí, no funciona. Pero bueno, me han pasado un enlace desde donde se puede escuchar, que, bueno, no sé si digo el enlace o... Sí, dilo. O bueno, también... Si lo podemos tuitear en redes... Sí. Bueno, ¿no? O sea, poner en redes... Lo que hacemos es retuitearlo en redes sociales. Hiperconectados. Lo ponemos en nuestras redes de PostNow. Y eso era lo que tenía que decir. Pues, hombre, y eso también se podría tocar desde la página desde la propia página de Radio Vallecas para que funcionase, o no se sabe, ¿no? Para... Sí, pero no sé, ¿quién lleva eso? Ni idea. Pues, nos ha quedado tres hijos aquí de producción. Ahora mismo nadie, así que si hacemos un llamamiento a nuestra audiencia, que si hay alguien que se quiere liar a ayudar con temas informáticos en esta radio comunitaria, que es bienvenida. Aurora está ahí a toda leche tecleando. Sí, es que no puedo hacer dos cosas a la vez. Bueno, pues empezamos con una noticia de vuelta al cole. Y ha sido noticia en Suecia, pero la sorpresa es que también está empezando a pasar en coles españoles. Y es que ha habido una gran multa a un colegio de Suecia que estaba haciendo grabaciones de reconocimiento facial a los alumnos. Y bueno, en España se está intentando implementar para que no hagan pellas. Por supuesto que en cuanto se han lanzado las manos a la cabeza, en plan, pero bueno, ¿qué hacéis recopilando los datos de niños tan pequeños? Y la empresa dijo, nos dieron su consentimiento. Entonces, para todos los que no lo entiendan, si hay una diferencia de poder tan grande, el consentimiento no es válido y no es real. Y además recuerda un capítulo de Los Simpsons. Como todo. Que los Simpsons van siempre un paso por delante todo el rato. Pero es que incluso aunque dieran el consentimiento a los padres, ¿no? O la AMPA o lo que sea, seguiría siendo, para mi parecer, amoral completamente. Completamente, o sea, sí. No sé. Sí, que es que ya no se pueden hacer ni pellas, ¿no? Y hablando de gente amoral... Ha salido una noticia que es como algo que sabíamos todo el mundo, pero bueno, ahora está demostrado porque Facebook y Twitter lo han confirmado. Que Facebook y Twitter se han puesto a retirar cientos de cuentas falsas operadas por el PP para manipular el debate político, ¿vale? Surprise. Claro, es como secreto a voces, pero ahora confirmado, ¿vale? Dice que entre las dos redes sociales denuncian que el PP ha operado hasta 359 cuentas falsas en sus dos plataformas y en Instagram. Y ya se han puesto a retirar esas cuentas y demás. Pero básicamente bots de spamear información sobre Casado y los mismos clichés, ¿no? Las mismas opiniones, así, todo el rato para calentar el debate político, básicamente, y hacerle campaña. Con cuentas falsas, que no puede ser más cutres. Yo traía algo un poquito positivo así como para contrarrestar. Bueno, es que he pedido información por ahí de noticias guays que me pudiera pasar la gente por el grupo de interferencias y aquí ha habido una persona que me ha pasado la noticia de que desde una asociación que se llama MH Maker Help se dedican a imprimir prótesis para niños que no tienen recursos y que están trabajando en algo mucho más grande, que es un exoesqueleto entero hecho con open hardware multifuncional pensado para los niños con parálisis cerebral. Oh. Qué guapo. rollo, van a ser ahí rollo una especie de Iron Man. ¿Cómo se llamaba el cacharro que usaba Ripley en Aliens? Que con el que mata a la reina. Sí, pero libre. Claro, hostia, mira, fíjate. Mejor todavía. No, estás pagando a Weyland Yutani, ¿no? No, no. Pues mira, pues hablando de tecnología, yo traigo tecnología también, pero bastante más chunga, la verdad. Que ya sabéis que aquí a tope con los chinos, pero joder con los chinos, ¿eh? Porque en China acaban de desarrollar un arma para la policía y el ejército, ¿vale? Un arma de control de multitudes, que es un cañón sónico. Que eso ya estaba desarrollado, ya se había montado en algunos países en las propias lecheras de policía y demás, junto al cañón de agua. Pero esto es un cañón sónico que pueden llevar de mano, ¿sabes? Que puede llevar cada gente en la mano. Y claro, lo que emite son ondas de baja frecuencia, ¿vale? Que en ciertas cantidades peligrosas empieza por mareos, luego náuseas, vómitos, diarreas incluso. Se han registrado casos de que puede desgarrar órganos internos y puede causarte la muerte si quieres. Si es muy bestia, te puede matar. Es la noticia que le encantaría a nuestra anterior invitada, Agnes P. Sí, justo la vi y pensé en ella. De hecho, un saludo a Agnes P, que está con ella esta mañana. No se lo he dicho esta mañana porque he dicho se lo mandaré en el programa, ¿sabes? Sí, y además esto de las ondas sónicas me recuerda a la historia de la compleja esta de la embajada de Cuba, ¿no? La embajada americana en Cuba, que hubo un montón de gente de distintos escalafones que tuvieron problemas y pensaron que podía haber sido una arma de este tipo, ¿no? Y luego no se ha encontrado ningún tipo de evidencia, porque es bastante complejo de reconocer, porque los síntomas son bastante diversos. Claro. Y encima, ¿cómo rastreas eso? ¿Cómo rastreas el origen de un cañón de ondas de baja frecuencia? Es que es imposible. Una vez que está emitido, ya recogen el equipo, se piran y no hay manera de rastrearlo. Por eso a tope con los rusos, que cuando matan a sus opositores, al menos van dejando una señal radioactiva que se puede seguir. Claro. Y bueno, Tagomago, con respecto a la noticia del cole infantil, ha dicho que el consentimiento online son los padres. Joder. Pues yo tengo otra cosilla así, también un poco de caña, ¿no? No es mala noticia, y es el rechazo que han mostrado varios artistas en Estados Unidos, bueno, y a lo largo de todo el mundo, contra la tecnología de reconocimiento facial que se está empezando a usar en festivales y demás. No sé si habéis visto la noticia. Creo que es principalmente Ticketmaster, sí, aquí lo tengo, que están justificando el uso de tecnología de reconocimiento facial en conciertos y festivales por motivos de seguridad y demás. ¿Qué pasa? Que esto, por ejemplo, creo que se ha denunciado desde grupos activistas, en concreto desde Fight for the Future, que se está utilizando, pues, por ejemplo, para temas de inmigrantes ilegales y demás. Además de eso, bueno, hay que recordar, como dice este artículo del Salt donde lo estoy viendo, Independent publicó que en mayo de 2018 que el 98% de las alertas generadas por el software de reconocimiento empleado por la Policía Metropolitana de Londres eran falsos positivos, o sea, el 98%. Es decir, que bueno, que es una tecnología que falla muchísimo y vaya, que está claro que Ticketmaster y estas empresas de conciertos la estén utilizando. Yo creo que es más para perfeccionarla que otra cosa, ¿no? Para seguir entrenando al bicho y tal. Bueno, artistas como Tom Morello, Downtown Boys y otros grupos pues han manifestado totalmente en contra de esto, ¿sí? Lo dije en un Fish and Chips hace tiempo, que habían usado un software de reconocimiento facial, creo que el de Amazon, lo habían usado en el Congreso de Estados Unidos y había detectado a unos 19 congresistas, creo, como criminales. ¿Sabes? Y curiosamente, además, todos de raza negra o hispana. Pues o sea eso. Que sí, que un software que funciona de lujo. Sí, totalmente. Total, que en este caso yo creo que está muy claro que aquí no estamos hablando de seguridad ni de nada de esto, sino que de puro entrenamiento, ¿no? Yo diría, porque estos ambientes en los que hay muchísimas caras y tal, pues pones a prueba el bicho. De momento todo el mundo tranquilo, que os podéis seguir colando en el resu sin fallo. Sí. Y bueno, viendo la línea que tenemos en España, donde según están prohibiendo conciertos sin parar, a lo mejor vamos a acabar también criminalizando a quienes escuchen cierto tipo de música, ¿no? Que bueno, que escuchas Aute, boom, a la cárcel. Bueno, pero eso no me parece mal del todo, ¿eh? A ver. Y hablando de máquinas que fallan más que una escopeta de feria, esto sí es bastante más jodido y más serio, y es que un dron de Estados Unidos ha matado por error a 40 jornaleros en Afganistán y ha dejado a 30 heridos. En plan, ha bombardeado con misiles una zona donde estaban los jornaleros trabajando en Afganistán Y nada, creo que fue ayer o antes de ayer el entierro de estos 30 jornaleros y ha rulado la noticia por ahí que yo la he sacado de La Vanguardia. Mira, me ha recordado, no tiene demasiado que ver, ¿vale? Pero me ha recordado otro caso que ha salido hace poco de un hombre acusado en Estados Unidos de hacer un ataque con drones, ¿no? Pero casero, pues, usando un dron doméstico, ¿no? Que puedes comprarte. Tiró un artefacto explosivo a la casa de su exnovia. Wow, madre es mía. Nivel de violencia de género digital en otra línea ya es. Sí, sí. No sé cómo no me he apuntado para el Fish and Chips porque es total Fish and Chips, es total para este programa. Pues al final has dicho, ya has sido Fitch. Ah, bueno, y había un chips gordo, ¿no? Tenemos un patatón. O sea, esto no es un chip pequeñito, es un patatón. Seguro y creo que está... alguien ha oído hablar de esto estos días. Llegamos un poco tarde, tengo que decirlo, ¿no? Pero... Sí, era como un tema que tampoco queríamos tocar ni en comportamientos digitales ni en ninguna sección porque apetecía más el debate y apetecía más la opinión cuñada, que para eso estamos, ¿no? El tema, Stallman ha metido la pata a un nivel estratosférico. Entonces vamos a poner un poco en contexto qué es lo que ha pasado para entender por qué ha sido tan gordo y quién es Stallman. Bueno, pues Stallman, por un lado, es el creador de software libre, como el padre, uno de los padres creadores. Y cuando comentamos aquí de broma de que es un personaje especial, yo quiero especificar que es especial, creemos que puede andar en el rango de Asperger, ¿vale? Que no lo decimos nunca, pero todo el mundo lo pensamos. Tampoco es que lo diga de manera explícita, con lo cual no está bien sacar a la gente del armario, pero bueno. Ese es el tema uno. Entonces tiene una gran comunidad, el software libre se supone que es una comunidad sin líderes, pero en realidad acabamos tirándonos por un liderazgo meritocrático y todas aquellas personas que se le ocurran, pues se lo acabamos reconociendo. He ahí parte 1 de la historia. Parte 2 de la historia. Hay un señor que se llama Epstein, que es un tipo bastante rico, que se ha hecho rico de manera oscura ya para empezar. Y esta persona se le ha descubierto que tiene una trata de pederastia y toda la historia empieza como a volverse cada vez más oscura y más fea. Sí, porque además eso, es una de las personas más poderosas por influencias de Estados Unidos, con amigos tan poderosos como el clan de los Clinton o Trump. Y demás multibillonarios de Estados sí. Unidos. No hemos dicho nada de nuestro otro colaborador, Javi, y nada, simplemente aviso que ya se incorpora al debate allá donde esté gracias a la tecnología. Ok. Bueno, entonces Epstein lo que hacía era toda una trata de menores, donde incluso recogía a personas en una situación tan vulnerable como es la guerra de Yugoslavia, las compraba por 200 euros y a partir de ahora eran esclavas de por vida de él. Y entonces cogía a grandes personas poderosas, todo hombres, la llevaba a su mansión privada y conseguía influencia de esas personas a raíz de ofrecerle a todas estas menores, que generalmente eran mujeres. O sea, la historia empieza a pintar fea. Seguimos con Epstein. Pero tenía una especial fijación con los científicos. Por eso parte de los nombres que estamos viendo son científicos. Y voy a empezar a nombrar científicos que eran del círculo de Epstein, que no quiere decir ni que fueran sus amigos ni que estuvieran en la trata de pederastia de manera directa. Pues tenemos a Oliver Sacks, Jay Gould, tenemos a grandes creadores de genoma, tenemos a todos los nombres, Pinker, por ejemplo, Pinker, tenemos a todos los nombres que tenéis en la lista de libros, ahí están todos los grandes divulgadores científicos americanos. Y entre ellos, Minsky. Y Minsky no es un nombre menor, que es uno de los padres creadores de la inteligencia artificial, jefe del MIT, sobre todo el Media Lab, y bueno, pues para quien no lo sepáis, fue el inspirador en una conversación de broma del tema de HAL 9000 en 2001, la Odisea del Espacio, así como intentó que Jurassic Park fuera con dinosaurios robots, que menos mal que no fue verdad. Pero bueno, entonces lo que se descubrió es que Minsky estaba muy metido en este tipo de dinámicas, hasta el punto de que hubo unas acusaciones públicas por parte de mujeres del Media Lab y del MIP diciendo que les habían obligado a tener sexo con Minsky. Y ahí es donde entra Stallman. Entonces, cuando se organizó un evento público donde las víctimas reclamaron que había que denostar la figura de Minsky, que ya está muerto porque es un señor de 88 años, Stallman entró en modo spammer en el correo y dijo: empezó a racionalizar el mensaje y decir que la palabra que se había utilizado, que era asalto sexual, no era correcta, que a lo mejor había que utilizar la palabra coerción, porque quizás poniéndonos en el escenario de que esa persona no le hubiera dicho a Minsky que estaba siendo coaccionada, quizá Minsky no lo supiera, o sea que entra como en un rollo racionalización de lo que ha pasado, y luego llama, que esa es la palabra que ha sido muy criticada, harén al grupo de víctimas sexuales que rodeaba a Epstein. Entonces intenta justificar a Minsky. Y Javi, que no sé si nos escuchas, ¿nos escuchas? Sí, bueno, la relación de Minsky y Stallman es que Marvin Minsky fue el fundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, y eso pues fue casi, sería de los primeros del mundo. Y allí es donde Stallman empezó a trabajar en los años 70, y donde al amparo de este señor, pues él fue creciendo un poco como informático, y donde también pues luego acabó de, una vez que se salió del MIT, acabó de profesor invitado, visitante, ¿no? Que iba de vez en cuando a dar clase. Alguna gente dice que las extravaganzas de Stallman se pasaban por alto en general, o sea, nos referimos a su forma pues de ser un poco peculiar, ¿no? De a lo mejor ir un día sin zapatos, salir corriendo cuando llueve, pero cosas que también afectaba a la convivencia, pues que pasaban un poco por alto porque él estaba siempre bajo el paraguas del señor este. Bueno, y entonces cuando ha soltado este correo, que es absolutamente fuera de lugar y que es muy denostable, pues una estudiante dijo, bueno, en todo momento que se estaba empezando a hablar de las donaciones de Hirohito, que había aceptado Hirohito del MIT, que venían de Epstein. O sea, que es que en realidad el MIT estaba muy, muy relacionado con Epstein de muchas maneras. Y esas donaciones, que nadie lo habla y lo quiero recordar, está siendo lavado el dinero de las donaciones, según la persona que recibe las donaciones, a través de la empresa de Bill Gates, de la Fundación Bill Gates, y de Black, que es un gran inversor americano. Entonces, cuando pasa esto, una estudiante recibe el correo de Stallman y ni siquiera sabe quién es Stallman, y dice que le parece fatal. Entonces lo lanza al público y el público se ofende, pues como es lógico, porque las acusaciones de Stallman son muy fuertes, y rescatando hacia atrás ven que tienen como varios posts en su web donde está como a favor de la pedofilia, y entonces hace una racionalización de por qué la pedofilia es correcta y tal. Todo esto ha llevado a que le han obligado a dimitir tanto del MIT como de la Free Software Foundation que él formó. Entonces, este es el estado de las cosas. Toma patata, toma fish and chips. A todo esto no hemos contado qué pasó con el bueno de Epstein. Ah, bueno, el bueno de Epstein le suicidaron en la cárcel. Claro, claro. Un día antes de ir a declarar a juicio, oh sorpresa, aparece muerto, suicidado en su celda, cuando se suponía que estaba vigilado 24 horas. Baje borras. O sea, que no solo son los anarquistas los que se mueren accidentalmente. No, pero parece que el hombre este quería suicidarse, ¿no? O sea, que sí que tenía libertad para suicidarse, incluso estando vigilado. Yo he estado, por curiosidad, mirando también el tema, porque en el artículo del diario.es decía, es una constante en la web de Stallman la defensa de la pedofilia, ¿no? Y bueno, tampoco describiría como constante, parece como que tiene como 4 o 5 posts en 20 años. Y bueno, claro, él hacía como su argumentación, ¿no? De, sobre todo basada en el consentimiento, que no hubiera coacciones y tal, ¿no? Lo que pasa es que ahora, yo no sé si fruto de toda esta presión, o ha puesto un último post el 14 de septiembre diciendo que mucha gente le ha hecho entender que los menores pueden resultar dañados en relaciones sexuales, incluso si fueron consentidas. Es que volvemos a insistir en anterior que cuando hay desigualdad y desequilibrio de poder, el consentimiento no tiene sentido. Claro, efectivamente, ¿no? O sea, esto siempre ha sido, es algo que no se le da protagonismo. O sea, yo he visto gente hace un año o dos quejándose en Twitter de este tema, ¿no? Y denunciándolo, diciendo, oye, que Stallman tiene esta posición en este tema. Y bueno, claro, a partir de ahí, luego está pues toda la bomba que ha saltado, ¿no? Porque sobre todo en revistas tecnológicas, donde la gente opina un poco más a la ligera, ¿no? La cosa se ha radicalizado, ¿no? Y entonces en TechCrunch, por ejemplo, decían, Stallman dimite tras defender públicamente a Epstein, ¿no? Sí. Y bueno, creo que la narrativa que hemos hecho aquí no es exactamente... No, o sea, Stallman claramente no dimite, o sea, quiero decir, Starman, las declaraciones que hace son una racionalización y parecen muy dentro de la línea de él, ¿no? De no tener muchas habilidades sociales y hacer una defensa en plan Not All Men sobre Minsky, pero bueno, yo me imagino la disonancia cognitiva que debe tener cualquier persona que se entera de que su amigo es un violador además de este estilo, como ha sido Minsky, pero a mí lo que me molesta, que es como, bueno, todo esto entra dentro de la normalidad y ya le podía haber dado por con lo inteligente que es de intentar ponerse en el lugar de las víctimas, intentar defender a las víctimas o algo así, ¿no? Entonces, toda esta parte me duele porque, bueno, pues siempre esperas más de alguien que está en la comunidad, pero tampoco termino de entender cómo hemos enfocado la atención de todo el asunto de Epstein sobre Stallman, y cuyas declaraciones son claramente erróneas, pero están al mismo nivel de defender al agresor como han estado las de Matt Damon o como han estado George Clooney cuando defendieron a Weinstein, que tampoco tiene ningún sentido defender a Weinstein, ¿no? Pero este echar a los perros a Stallman, que yo creo que desde la comunidad se podía haber hecho de muchas maneras, a mí no me deja de sorprender, porque ha sido súper radical, ¿no? También es verdad que claro, que Stallman pertenece a una comunidad que está muchísimo más atenta y digamos, en guardia contra este tipo de cosas. La comunidad en torno a Matt Damon o a George Clooney, este mainstream, ¿no?, que hay, suele ser mucho más permisivo con este tipo de conductas y demás, ¿no? Yo creo que hay una comunidad con ciertos valores, pues, libertarios debajo, revisándose a sí misma constantemente, y que, claro, que estas cosas no las deja pasar, independientemente de la virulencia con la que se haya atacado o no a una figura, y bueno, y cómo se ha aprovechado este momento, que yo creo que igual podríamos ir entrando en eso, ¿no? Cómo ha habido gente que ya ha aprovechado este momento, esta conducta de Stallman, para atacar a todo un movimiento también, ¿no? O reforzar sus posiciones dentro de este movimiento. Yo quiero contar una anécdota personal, porque a mí esto me removió en una herida personal y tiene que ver con los Hard Labs. Y es que en el Hard Lab, en uno de los que estuve, había una persona que tenía diversidad funcional y psíquica, ¿no? Entonces, una persona que claramente tenía Asperger, que por la edad que tenía nunca había sido diagnosticado o tratado y probablemente no fuera ni consciente de que lo tenía o que estaba en ese espectro. Y entonces esta persona de vez en cuando hacía comentarios machistas o clasistas. Entonces los machistas eran muy fascinantes y las pocas mujeres que íbamos en el Hard Lab dijimos, pero ¿qué puñetas está haciendo este señor? Entonces lo curioso es que la propuesta de las mujeres fue... ¿Perdón? Los golpes en la mesa. Ay, perdón. La propuesta de las mujeres fue intentar mediar con él, la propuesta de los hombres fue expulsarle por machista. Entonces yo decía que tenía una contradicción porque evidentemente en un espacio feminista no se pueden permitir cierto tipo de comportamientos, pero igual en un espacio que tampoco permite la discriminación por capacitismo, tampoco puedes expulsar a alguien que tenga una diversidad funcional que no le haga entender que lo que estaba haciendo era incorrecto. Entonces mi postura... que era muy personal y que me llevó a muchos problemas, fue decir que hubiera una comisión de mediación que le explicara a esta persona cuáles de esos comportamientos eran inadecuados y luego esa persona eligiera si quería quedarse en la comunidad o no, porque como persona con una cierta torpeza social debido a que era un Asperger, pues no era capaz de saber que estaba cometiendo errores, ¿no? Por ejemplo, cuando sobrerelacionalizaba ciertas cosas. Entonces, cuando yo escuché esto dije, wow, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Stallman en qué línea está? A mí personalmente me parece una persona muy vulnerable, independiente de la figura que sea. Por otro lado, este tipo de comportamientos no son para nada aceptables, ni los machistas, ni defender a Minsky, y mucho menos lo de la pedofilia, que es que no entra en ninguna cabeza. Entonces, ¿cómo gestionamos este tipo de cosas para denostar la conducta? Pero sobre todo que no distingamos la atención en quién ha dicho que es incorrecto y acabamos desviándonos de que hay toda una trama de corrupción de gente poderosa. Llevando otra vez el debate un poco al terreno de experiencias personales, aquí en la radio, en Radio Vallecas, y yo supongo que en muchas radios comunitarias, a los compañeras de Almaina seguro que también han tenido este problema de enfrentar ciertos contenidos, ciertas opiniones en programas que, digamos, que dentro de un contexto de crítica o lucha social, pues de vez en cuando pues aparecen personas que vierten opiniones que pueden ser machistas, racistas y de todo tipo, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos esto? Hombre, nosotros aquí lo que suele decidir el grupo de personas que se interesa en lidiar con eso es hablar con esa gente y, digamos, tratar de que se den cuenta de por qué esos comportamientos, esos comentarios, ¿no? Pero no decir, no, ahora no voy a hacer este programa con personas mayores o con claro. determinados colectivos, ¿no? Intentando seguir integrándoles y haciéndoles parte del movimiento. De todas maneras, más allá, mi opinión es que tampoco, quizá por mi relación personal, que yo no le conocía hasta hace mucho, tampoco es una figura tan importante como para que haya tanto debate alrededor y todo. Quiero decir que esto es un poco salsa rosa, ¿no? A lo mejor también que bueno, están haciendo los medios porque les viene bien. Y es la contradicción interna de que en un movimiento que se dice descentralizado y que la regla número 3 de la ética hacker dice que tenemos que no tener líderes y ser descentralizados, pero luego nos tira que no veas sacarle fotos y decir que le hemos conocido, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de nuestra contradicción interna y que a veces cuando hay líderes son fáciles de descabezar, para bien y para mal. Creo que ahora estaría interesante llevar un poco el debate también al tema de, bueno, ¿quién se está aprovechando de esta situación, ¿no? Ya hemos analizado un poco el contexto, el fondo y hablar un poco ahora de los carroñeros y las carroñeras. Sí, a mí me gustaría también intervenir por el tema académico. Porque, bueno, el primero que dimitió en esta historia fue Joe Ito, ¿no? El director del MIT. Y luego hay al menos un profesor que en Twitter ha dicho que cuando termine de dar su asignatura deja el Media Lab del MIT porque no quiere seguir participando de ese organismo. Y bueno, y luego está también un artículo que ha escrito el filósofo Jim Morozov, diciendo que es que o sea, la cultura generada en torno al Media Lab del MIT habría que desmantelarla, ¿no? Incluyendo el laboratorio. Y claro, pero esto es verdad que nos aleja un poco de qué ha estado pasando, ¿no? Porque este señor, el Epstein, ha estado lavando su imagen en base a subvenciones y ha estado haciendo de intermediario para la fundación de Melinda y Bill Gates. Y claro, al final toda esta gente es más poderosa, ¿no? De la que es Richard Stallman. Y claro, sí que cabe preguntarse por qué el debate se va alejando de la gente que estaba más cercana de Epstein, ¿no? Porque a mí eso sí me parece interesante. O sea, claro, porque en esta línea de acontecimientos la historia es un poco compleja porque no hay ninguna relación entre Stallman y Epstein. Es decir, que no hay ninguna evidencia de que Stallman haya ido a las fiestas de Epstein y demás. Es más bien toda esa cultura machista que parece normal que haya fiestas donde haya científicos y mujeres desnudas en el mismo contexto, ¿no? O sea, porque una de las cosas rarísimas de tal Epstein es que él creía en el transhumanismo. En la criogenia y en la eugenesia. Toma castaña. Entonces, en su rancho, él contaba que él quería llevar a científicos de alto nivel, por eso esos nombres que os he dicho, porque quería inseminar artificialmente a un montón de mujeres, jóvenes, incluso menores, y tener 200 embarazos a la vez. Es bizarro, como mínimo, y para varios libros y series desagradables, también. Entonces, estos supuestos científicos que iban ahí, a lo mejor luego tienen hijos con su cara. Vemos la cara de Pinker por doquier. Vete tú a saber, qué sorpresa, ¿no? Pero esa fascinación de la gente poderosa y tonta por los científicos, por los artistas, y que les lleven a sus sitios privados y los agasajen con cosas como mujeres y comida, como si fueran objetos, da que pensar, ¿no? Entonces, en esa línea nos estamos olvidando de toda esa gente que no estamos diciendo suficientemente sus nombres y no estamos diciendo que les parece normal y que gracias a todo este follón, lo siento por Stallman, pero se ha levantado un montón de o sea, se ha empezado una especie de Me Too académico entre las mujeres contando todos los casos de discriminación que ha habido desde los pequeños a los grandes, pasando por Silicon Valley, por supuesto, que buah, cuando reviente eso ya veremos, y empezando por el MIT. Yo es que algo que he visto, o sea, poniéndonos en el planteamiento este de estar analizando todo el contexto que hay alrededor de este tema, esta dinámica de hablar sobre todo esto ha salido en muchos temas de muchos grupos de Telegram últimamente, ¿no? En estos días, lo que es normal, los típicos grupos de tecnología, en interferencias también, ¿no? Y algo que me llama la atención, porque aquí hemos hablado de Stallman, del tema y eso, pero lo que yo veo es mucha gente, veo esa contradicción de la comunidad con lo que hablábamos, que normalmente defiende una serie de comportamientos como para estar a gusto y justos, por así decirlo, ¿no? Y que a veces en el momento en donde este personaje, Stallman, ha dicho cosas o ha publicado cosas que pueden ser un poco ambiguas en ese sentido, antes de analizar el problema, como estamos haciendo aquí o como has comentado tú, de hacer todo el background, es como que se lanzan a defender a Stallman como figura, como un héroe, aunque lo que esté diciendo pueda estar mal, y entonces hay una disonancia un poco extraña, ¿no? Y como que he visto a mucha gente así en estos grupos que me ha hecho sentir incluso incómoda, como mujer y en general como miembro de esta comunidad, ¿no? Y es que en el mundo del activismo se ve muchísimo a gente que es muy válida, que trabaja muy bien y que luego pues tiene este tipo de comportamientos y claro, se les para en conjunto o si no es muy difícil por toda la capitalización de poder dentro de estas organizaciones que tienen en su propia persona. Es decir, luego esta persona falta y es verdad que los movimientos están jodidos muchas veces, ¿no? Y entonces eso, yo creo que eso se suple con el grupo en ese sentido. De hecho, hay un artículo en Medium de un tal Thomas Bushnell, que parece que era bastante cercano, ¿no? Y que decía que, claro, que Stallman, que esto es lo de menos, que Stallman debió dimitir hace tiempo porque es una persona que pertenece a este tipo de hombres que no genera un entorno que favorezca la participación de las mujeres en absoluto, ¿no? Y de otro tipo de gente, ¿no? Decía, hay mucha gente que se ha ido al no sentirse cómoda con él, pero las que siempre se iban eran las mujeres, ¿no? Con lo cual, dices que este tipo de gente no debe estar liderando ninguna organización. Pero sí que es verdad que yo veo en blogs técnicos gente que ha salido a la defensa de Stallman incondicional, sin ningún tipo de análisis, y claro, tal y como dice Paula, digo, es que esto es generar un ambiente hostil, ¿no? O sea, es gente que no se está dando cuenta que cuando hace eso no solo está defendiendo una actitud errónea, sino que está generando un ambiente hostil para la gente que está en el colectivo. Y me parece importante luchar contra esto e intentar hacérselo ver a estos compañeros. Un artículo que leí de defensa de Stallman, bueno, empezaba diciendo, bueno, este señor que está en el espectro autista, no sé qué, y por otro lado es un genio, hay que perdonárselo, ¿no? Pero luego iba avanzando y ya en el párrafo quinto decía, y toda esta panda de millennials que caen en bajezas morales como usar motores de base de datos no SQL, y o sea, ya llegaba a un nivel de ataque a la gente que vamos, que parecía que no dejaba títere con cabeza, ¿no? O sea, como que la gente también aprovecha para acabar cargando contra todo lo que no le gusta y revelarse como auténticos trolls y machistas. Pues yo soy una gran defensora de los grises y entonces, para cerrar, creo que en todos los debates hay que intentar ir a una conversación más larga de lo que puede ser un tweet o un este del Telegram, como comentaba alguien. Y sobre todo que cuando tengamos un debate de este estilo que pueda producir un ambiente tóxico, recordamos que no todo el mundo estamos en la misma posición de poder y que lo que es nuestra opinión no se lee igual, y sobre todo que lo que es nuestra opinión puede estar haciendo mucho daño a otra gente que ni siquiera es capaz de hablar porque está en la posición de poder más baja. Sobre este tema, lo último que me gustaría comentar es que si ya estábamos comentando que puede llegar a ser incómodo para algunas personas que ya estamos en esa comunidad, me imagino que si el punto más alto de la comunidad es un personaje como Stallman, o las personas que, como aquí hemos dicho, que defienden sin ningún tipo de filtro determinadas cosas, puede incluso ser negativo para el movimiento en sí, para gente que todavía no se ha metido, que a lo mejor lo ha descubierto un poco en diagonal por todo este tema, y que quizá se aleje definitivamente por culpa de estas cosas, ¿no? Y que creo que hay que gestionarlo con mucho más cuidado de lo que se ha estado gestionando en estos días de normal. Muy bien, pues con esto vamos a cerrar este debate y a seguir con las secciones del programa. Y seguimos con Coan Sound. En este momento vamos a poner un tema que tienen en colaboración con Asa, que el título mola mucho porque se llama Tetsuo's Redemption, la redención de Tetsuo, y que parece que llama un poco también a lo que estamos contando aquí. Vivimos tiempos en los que parece que la tecnología en los ámbitos laborales solo crece y se desarrolla para controlar a las trabajadoras. Esto, unido a un evidente retroceso de las luchas de los grandes sindicatos, ofrece un panorama desolador. No obstante, dentro de la vorágine surgen iniciativas para darle la vuelta a este uso de las tecnologías y transformarlas en herramientas de lucha. Nuestro compañero Javi entrevista a Catherine Juan, directora de tecnología de United for Respect, y Sam Hampton, ex trabajador de Walmart, los cuales han creado junto a un gigantesco equipo la aplicación WorkIt, una herramienta para dar información sobre derechos laborales en tiempo real a las trabajadoras y trabajadores de supermercados en Estados Unidos. So can you introduce your organization, Adam? Sure. So, vamos a hacer un pequeño resumen. Mi nombre es Sam Hampton. Vivo cerca de San Luis, en Estados Unidos. Trabajé para Walmart durante 8 años. Ahora trabajo gestionando el contenido de la aplicación WorkIt y testeo las nuevas actualizaciones. Me llamo Catherine Wang y soy directora de tecnología en la empresa United for Respect. Llevo un poco más de 3 años en su sede en California. Sobre todo trabajo en la elaboración de tecnología para transformar el sector de la atención al público y cajeros de supermercado. Empezamos a funcionar en 2016 y lo que hacemos es intentar entender las causas y orígenes de la desigualdad salarial, centrándonos en tiendas de atención al público. Dependiente de tienda o supermercado es la profesión más común en Estados Unidos. Aproximadamente uno de cada 10 trabajos. Sabíamos que los salarios bajos son la primera causa de que la gente no llegue a fin de mes, pero desconocíamos las experiencias concretas de la gente en su trabajo. Tampoco conocíamos el nivel de las faltas de respeto que la gente estaba sufriendo por parte de encargados o superiores, o los horarios irregulares e impredecibles que hacen imposible tener un segundo trabajo, volver a estudiar o tener una familia. Así que hablamos con mucha gente, les escuchamos e hicimos nuestra propia investigación. Empezamos llevando a cabo muchas de las entrevistas en redes sociales, lo cual en 2010 era algo bastante novedoso. Nos dimos cuenta de la importancia que podía tener la tecnología a la hora de escuchar a la gente y entender por qué acuden en bandada a las redes sociales, particularmente en nuestra red social. Llegamos a tener cientos de grupos privados en Facebook y decenas de personas entrando a estos grupos. Nos centramos más que nada en trabajadores de Walmart inicialmente, porque entendimos que si nos centrábamos en mejorar las condiciones de los trabajadores en la empresa más grande del sector, podríamos cambiar el conjunto del sector. Muchas de las personas de las que escuchamos fueron de los 1,2 millones de trabajadores de Walmart. Ahora son alrededor de 1,5. Este es el origen de la historia de WorkIt. Hablas de los grupos de Facebook, lo cual es un buen enlace a mi siguiente pregunta. ¿Cuál es la motivación detrás de desarrollar esta aplicación y elaborar este compendio de testimonios? ¿Cómo se os ocurrió? Por un lado, analizamos por qué la gente estaba viniendo a nuestras redes en Internet. Y por otro, qué tipo de testimonios nos daban. Nos dimos cuenta de que había 2 razones principales. Una de ellas era que la gente estaba buscando apoyo en los conflictos de sus lugares de trabajo. La segunda es que estaban buscando información sobre las políticas de empresa. Este sector es el que más recauda de todo Estados Unidos. Y en concreto, dentro del sector, Walmart tiene el 40% del índice de recaudación anual. Notábamos las mismas preguntas una y otra vez y las respuestas correctas quedaban enterradas bajo cientos de opiniones, comentarios y respuestas incorrectas. Las redes sociales no eran el mejor lugar para informarse de este tipo de cosas. Y vimos una oportunidad de suplir esta carencia e involucrarnos con la gente de una manera diferente. Esta es la base de WorkIt. Cualquiera puede descargarla y preguntar cualquier cosa sobre su trabajo y recibir una respuesta con fundamento. A veces recibes una respuesta instantánea. Usamos Machine Learning en la base del código y clasificadores lingüísticos para entender la intención detrás de una pregunta y así emparejarla con una respuesta que previamente ha sido redactada y evaluada por nosotros, basada en ciertas clasificaciones de tipos de trabajadores. Así que tenemos un algoritmo privado que hace esos emparejamientos. Esta es la base. Nos centramos en proveer información laboral y el segundo paso es conectar entre sí a la gente según sus problemas, dudas y experiencias sobre el trabajo. Estos son los principios para crear una comunidad alrededor de estas experiencias. Y realmente creemos que la organización surge cuando unes a la gente en una comunidad. Esos son los cimientos fundamentales de la movilización. Había una segunda parte de la pregunta. Perdona, había una parte sobre el diseño funcional y cómo incorporamos las necesidades de la gente. Eso es. Hay un par de formas diferentes de hacerlo. Seguimos un enfoque de buenas prácticas en la industria y miramos las analíticas detrás de cada una nueva versión. Estudiamos cómo llegar a más gente, así que usamos técnicas de marketing tradicionales, como anuncios en Facebook. Para promocionar la aplicación también usamos otras vías para llegar a la aplicación a los trabajadores. En el equipo de WorkIt tenemos a gente del sector que trabaja en las propias tiendas. Son sindicalistas, voluntarios y hablan sobre la aplicación a sus compañeros. Así que cuando pasa algo, la gente implicada dice: esto es lo que yo sé, pero deberías bajarte Workit porque vas a tener toda la información ahí. Así que miramos toda esta actividad, qué está funcionando y qué no lo está. También trabajamos con nuestros sindicalistas, que es gente que son tanto antiguos como actuales dependientes. Organizamos reuniones y nos organizamos, y de ahí sacamos un montón de diseños y narrativas de usuarios y experiencias. Estudiamos qué funciona y qué no, cómo han cambiado vuestras necesidades, cómo han cambiado los compañeros de trabajo, analizamos si seguimos siendo relevantes y claros. Nos asociamos con estos trabajadores, trabajando en situación de igualdad con la gente a la que más hemos impactado. Ya sabes, nos basamos en que la gente a la que ayudamos debe formar parte en la arquitectura de su propia solución. Tratamos de encarnar eso en cada paso del proceso, desde la concepción hasta las últimas versiones. Puedo imaginar que tenéis reacciones positivas de parte de los trabajadores. Tengo entendido que tenéis unos 25.000 usuarios. Sí, estamos ahora más cerca de 30.000 y eso incluye no solo a la gente que viene de nuestra campaña de Walmart, sino también a otros 6 grandes socios que impulsan la aplicación. Así que hablaré sobre la cuestión de sostenibilidad y retribución. Ofrecemos la aplicación como producto de marca blanca, así que damos servicio a otros grupos tradicionales como sindicatos u organizaciones comunales. Estuve leyendo sobre la reacción de la compañía a la aplicación y estaban diciendo que estabais obteniendo información privada de la empresa. ¿Tenéis problemas con Walmart? Contesta tú, Sam. Alrededor del lanzamiento, en noviembre de 2016, yo todavía trabajaba en Walmart. Todas las tiendas a lo largo del país tuvieron una reunión con los trabajadores en la sala de descanso y hablaron sobre esta nueva aplicación que iba a salir y cómo venía impulsada desde sindicalistas, que estábamos intentando robarle información a la empresa, llegando a decir que obtendríamos sus cuentas bancarias y le sacaríamos dinero. Fue una campaña de desprestigio, incluso antes de que la aplicación hubiera salido al mercado. Pero de alguna forma alguien sacó una grabación de una de estas reuniones y eso hizo aparecer unos cuantos artículos en las noticias antes de que saliera Workit. Los periodistas se preguntaban por qué Walmart guardaría para sí esta información. Era precisamente esa información la que nosotros queríamos dar a los usuarios, así que eso fue un gran impulso para darnos a conocer entre los trabajadores. Puedo entender que si la compañía señala a la aplicación como un enemigo, los trabajadores acudirían a ella. Si me permites, creo que la compañía vio una organización tan grande de trabajadores como una amenaza. Diría que Walmart, como tantas otras compañías, no anima a que los trabajadores se organicen. Somos una organización que representa a los trabajadores y sus sindicatos, pero también dejamos que ellos nos conduzcan. Veo que tradujisteis la aplicación al español. ¿Cómo de complicado fue este proceso y cómo de difícil sería el traslado de esta aplicación a otros sectores como el de la hostelería o la construcción, ya que estos trabajos tienen los mismos problemas de inestabilidad por las mismas causas como los horarios o las vacaciones? Primero Sam va a contestar el tema del español y luego yo al de la exportabilidad. En la segunda mitad del 2017 fue cuando añadimos el español, que permite al usuario seleccionar esta lengua como principal. También, cada vez que hacían una pregunta, se enviaba a un clasificador de lenguaje diferente que procesa el español y envía la respuesta traducida al usuario. Por lo que respecta a los voluntarios que nos ayudan a contestar las preguntas, les permite pasar de inglés a español con facilidad, o elegir uno u otro. La tecnología está ahí con la habilidad de estar en varios idiomas, no solo español. La gente que está trabajando en la plataforma web para el personal usa inglés. También los que denominamos como expertos, que son los voluntarios con formación que la usan para gestionar la entrega de servicio y el contenido y hacer la inteligencia artificial más inteligente. Así que esa herramienta está hecha en realidad solamente en inglés, pero tiene la posibilidad de almacenar traducciones. Usamos un poco de las traducciones de Google para ayudarnos a tener el primer esbozo de las traducciones. Así ayudamos a nuestros miembros de personal bilingües a que elaboren una traducción apropiada. La tecnología está pensada para soportar varios idiomas y lo más difícil es elaborar los grupos de apoyo que van a desarrollar estas traducciones. Requiere un montón de capacidad organizativa. Para darte una idea de la escala, para los 30.000 usuarios tenemos una reserva de unos 100 voluntarios con formación para dar apoyo y dar información. Así que donde tenemos que añadir otras funciones como el español, tenemos que añadir esa capacidad organizativa de nuestra parte. What about this? How complex would it be to translate this to other type of business? ¿Cómo de complejo sería trasladar todo esto a otros negocios? Cuando lanzamos la aplicación en 2016-2017, nos dimos cuenta de que el núcleo de la tecnología tenía muchas posibilidades de ser usado para otros propósitos. Por un lado, un usuario que mete una pregunta y el Machine Learning le da una respuesta. Esta clase de tecnología se puede usar en cualquier parte, así que hicimos la tecnología disponible a otros socios y compañeros. Y tenemos una tarifa de licencia mensual, así que la gente que está usando la plataforma se extiende por múltiples sectores. Tenemos gente que representa a trabajadores de casinos en Australia, cuidados domésticos, hostelería y asociados del sector de atención al público. Tenemos gente impulsando la aplicación a trabajadores domésticos en Estados Unidos, a educadores en el estado de Texas, así como a otros dependientes. Así que no hay nada en la tecnología que lo restrinja a un sector específico. Diría que el único factor añadido sería generar el contenido propio. En Estados Unidos estamos intentando elaborar un conjunto nuclear de lo que denominamos como unidades de respuestas, una especie de repositorio de contenido y conocimiento de la legislación laboral vigente. En Australia estamos pensando en hacer lo mismo y que sea específico para su país. Y además te puedes volver cada vez más específico de acuerdo con distintas regiones más locales. Queremos hacerla lo más robusta posible y que funcione para toda la gente con salarios precarios. Create and add to the knowledge repository so that it is as robust as possible and can be a tool for all people who work in low-wage jobs. Well, that's quite interesting. Esto está relacionado con la siguiente pregunta, referente a vuestro modelo de negocio. ¿Cómo conseguisteis los fondos para alcanzar la base de esta funcionalidad? ¿Cómo veis el futuro y la evolución de este proyecto? Conseguimos los fondos iniciales a través de un grupo de fundaciones de Estados Unidos. Fue suficiente para crear el mínimo producto viable, el prototipo, y después del lanzamiento conseguimos el interés de unos cuantos sindicatos en Australia, específicamente United Voice y SDA, que se unieron como socios en el desarrollo. Ayudaron a construir la app y nos dieron financiación adicional para desarrollarla y extenderla a otros sindicatos y organizaciones, tanto a lo largo de Australia como de Estados Unidos. Esperamos tener beneficios ofreciendo nuestro software para revertirlos en la evolución de la plataforma. Seguimos trabajando con fundaciones para averiguar cómo llevar la tecnología a las organizaciones que ellas apoyan. Así que ya sabes que tenemos algunos fondos que todavía vienen de esas fundaciones. Esas son nuestras dos fuentes principales de ingresos. Me gustaría terminar citando a nuestros usuarios sobre cómo de útil es la herramienta. Muchos usuarios indican que WorkIt ayuda más que el encargado en temas de derechos laborales. Recién salida la aplicación, uno de nuestros asociados dijo: he estado enseñando la aplicación a algunos trabajadores. Unas horas después se había convertido en el salvavidas que necesitaban porque tenía acceso a las políticas de empresa y así podía evitar que les despidieran en momentos difíciles. Agradecemos a Matsu y Antonia Prima de Ravera por prestarnos sus voces para el doblaje y al alemán Impasible por haber hecho las labores de traducción. Espera en las colonias espaciales. Seguimos con Los Ángeles 2019 y que ya hemos anunciado por redes sociales que hoy vamos a hablar de postapocalipsis, ¿no? ¿Alguien? Sí, hoy, bueno, os traigo algunos tips para sobrevivir. Cuando ocurra, cuando ocurra, porque va a ocurrir una catástrofe mundial, entonces nos vemos en un post-apocalipsis y, bueno, somos unos frikis de la electrónica, así que vamos a intentar hacer nuestra vida un poquito mejor con electrónica libre en esa situación. Uh-huh. Bueno, la cosa es que estuve escribiendo... Antes de nada, ¿qué tipo de apocalipsis nos vamos a enfrentar? Bueno, es que hay muchas opciones. Claro. O sea, hay muchos escenarios, ¿no? Tenemos apocalipsis zombies, catástrofes nucleares, invasiones alienígenas. Invasiones alienígenas iba a decir ahora, con todo el tema de Estados Unidos y el Área 51, quién sabe. Que al final lo único que ha pasado por hacer una actualización es que ha ido gente a hacer el chorra nada más, ¿no? Ahí alrededor y poco más. Eso es lo que quieren que creamos. No, a ver, la cosa es que desde que estoy viviendo en Madrid me planteé muy seriamente hacerme una, bueno, comprarme una máscara para la polución, para la contaminación, y dije, igual puedo mejorarla, ¿no? Y ya de ahí pues empezaron a surgir ideas. Luego también encontré un vídeo en internet en donde había un loco, muy loco, en donde hacía una mochila para eso, que llevar en un apocalipsis. Lo que pasa es que no eran cosas de electrónica, era lo típico de pues una navaja de no sé qué que la compré en no sé dónde, luego una cuerda, como cosas de ese estilo que también me flipan, pero dije, puedo mejorarlo, puedo añadir cosas de electrónica. Entonces pues empecé con la máscara. Me puse primero a buscar qué tipos de máscara había ya que ya pudiera mejorar, ¿no? Entonces, pues encontré un par que me molaron, que es una Bogmas Chakra VMCV y una militar, una de estilo militar que se llama N99. Y me gustaban porque eran reusables, es decir, se pueden lavar. Una de ellas además también tiene para ir cambiándole los filtros y como son de tela, pues se puede coser encima. Entonces dije, esto viene muy bien para añadirle tú el hardware que necesites, ¿no? Entonces mi idea era pues coger esta máscara básica y ponerle un Arduino o Nano o Beetle o Promo o algo así, que son muy pequeñitas. Y entonces pues a eso le añadimos un sensor de calidad de aire que yo en su momento... Claro, vamos a explicar a las oyentes que Arduino, Nano y demás son como como mini sistemas operativos, ¿no? Mini programillas que reaccionan a estímulos externos, ¿no? Son unas placas, unos circuitos que están hechos para que tú les añadas sensores y cosas y se pueden programar con C, un lenguaje de programación, o incluso hay programas en donde puedes hacer programación básica arrastrando cositas también para el Arduino. Entonces, al ser libre, eso significa que la placa está publicada en internet y tú puedes mejorarla y añadirle cosas, ¿no? Entonces, pues hay muchos modelos y hay unos más grandes, más pequeños, dependiendo de las prestaciones que tienen. Y a mí, mi personal favorito es el Nano, que tengo, no sé si tengo como 7 Arduinos Nanos y hago cosas con eso, ¿no? Porque es muy pequeñito y lo puedes coser en sitios o hacer cosas. Entonces, por eso se me ocurrió hacerlo con esto, pero vaya, hay otro más pequeño todavía, hay uno que mide como un pulgar, que se llama Beetle, que se supone que es el más pequeño y también vendría conveniente para esto. A mí me encanta porque con la contaminación que ya tenemos en Madrid y estás sufriendo, ves que nos empieza a hacer falta, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, yo en su momento hice uno porque hay una empresa china de electrónica que se llama Gravity, que en su momento vio que yo me dedicaba a hacer estas movidas y a escribir de ello, entonces me mandaron una caja llena de cosas gratis y me dijeron, construye lo que quieras y a cambio pues escribe sobre eso y lo publicamos en nuestra página. Entonces yo me volví loca y empecé a pedir, dice, pide lo que quieras, lo que tú quieras. Y pedí las cosas más caras y más chulas que había allí y me las trajeron de verdad de gratis. Y una de ellas era una caja para contaminación de aire, que era bastante grande, pero mi padre monta en bici, entonces le preparé uno para ponerlo en la bici y que le avisara con una vibración en el mango cuando se acercaba a un sitio con mucha contaminación, para que diera la vuelta. Guapo. Y eso a los chinos les encantó. Es como la espada de Frodo. Igual, en versión contaminación, pero sí, a ellos les moló mucho esa idea y ya pues lo que pasa es que dije, es que eso es muy grande porque era un aparato muy grande, yeah, como para ponerlo en una máscara. Pero ahora hay versiones, sensores un poquito más pequeños, que sí se pueden poner, y por eso esos son igual de pequeños que el que he comentado antes, como un pulgar. Entonces lo puedes coser y también mide el aire. No igual de bien que el aparato este que puse en la bici, pero sirve para hacer una idea. Qué guay. Entonces mi idea era conectar eso con el Arduino y un ventilador pequeñito al lado del respirador, de forma que cuando captaba que hubiera mucha contaminación por polvo o algo así, por ejemplo, pues se encendiera el ventilador y limpiara un poco el aire alrededor. Perdona, una pregunta para los oyentes. ¿Eso que tienes es la anotación de la historia o es un dibujo sobre el propio cacharro? No, es que es el mismo blog que utilizo para tomar notas y para dibujar. Es que claro, hay que decir que alguien toma las notas a lápiz. Sí. A pesar de que estamos con el... Bueno, claro, porque el lápiz en realidad es muy posapocalíptico. Total. Claro, es como los rusos, ¿no? ¿Conocí sí, la historia lo de la esta? Historia sí. Esta de los rusos, de, sí. De los bolis. De los bolis en el espacio. Sí, lo que se gastaron los yankees en diseñar un boli que funcionase en el espacio, y los rusos pues mandaron un lapicero. Pudiendo usar un lápiz, pues eso, yo uso un lápiz para todo. Iban los rusos, no, es broma. Luego además dije, buah, puedo mejorarlo todavía más, entonces puedo añadirle un módulo de GPS de forma que vaya guardando en una micro SD, que también se le puede añadir el Arduino, información de en qué puntos exactos has notado más contaminación cuando llevabas puesta la máscara, de forma que cuando llegues a casa lo puedes descargar en tu ordenador y decir, a lo mejor me viene mejor hacer otra ruta viendo los uh-huh. puntos donde he visto más contaminación y cosas así, ¿no? Entonces ya esto se puede seguir mejorando porque hay un montón de sensores y de cosas, pero yo creo que esto puede ser como el pack básico para una máscara contra esto. Es que salir a la calle es como jugar un videojuego con esto. Wow. Está guapísimo. ¿Sabes que en China hay una normativa que dice que puedes dejar de ir a trabajar si los índices de contaminación son muy altos? Lo que pasa es que los índices de contaminación los lleva el propio gobierno. Y entonces, claro, siempre parecen bajos y por debajo de la línea. Y con un montón de sensores como los que estás contando, la gente ya tendría como más dispositivos para decir, hey, hoy no solamente cogemos la bici, sino que no vamos a trabajar. Bueno, luego está, claro, pero está que las autoridades acepten tus propias mediciones, ¿no? Que es casi como si pasase aquí, más o menos, ¿no? Yo creo que igual ellos solo van a aceptar las oficiales, pero bueno. Puede ser. Bueno, más cosas aquí. El siguiente punto que puse, que de este lo he llevado a cabo ya, lo tengo hecho en mi casa. A ver, a mí me encantan las plantas. Uh-huh. Me gusta mucho cuidar de plantas. ¿Qué pasa? No es recíproco. A las plantas no les gusto yo. Entonces se me muere mucho y me da mucha pena porque me gusta mucho cuidarlas y me da mucha penita que se mueran. Entonces dije, eso es que yo no sé, no capto bien las necesidades de las plantitas, ¿no? ¿Qué es lo que se me da bien? Bueno, cuidar plantas no, pero la electrónica sí. ¿Qué hago? Voy a montarme pues toda una parafernalia libre para poder cuidar bien de mis plantas. Entonces, usando otra vez un Arduino Nano, ¡viva el Arduino Nano! He conectado el Arduino Nano con una pantalla OLED, que es una pantallita pequeñita para poner dibujitos, palabras, lo que sea, ¿no? Entonces, luego he puesto unos sensores de humedad de la tierra, sensores general de temperatura, y ahora le voy a añadir también un sensor de rayos UVA. Entonces lo que hace es que todo eso se conecta con el Arduino y me va dando información de cómo está la maceta, cómo están las plantitas y tal. Entonces yo cada vez que llego a casa pues enciendo la pantallita OLED y miro a ver cómo están las cosas, ¿no? Porque yo he puesto en la programación que me lo enseñe en la pantallita. Luego también ahí ya puedes mejorarlo, ¿no? Y entonces puedes subir eso al ordenador, yo qué sé, pues seguir una medición también con una tarjeta SD, igual que hacíamos con la máscara, en fin, ya lo que quieras. Pero lo básico es eso, la monitorización. Como esto lo iba a hacer y ya lo he hecho de todas formas y lo voy a subir, he hecho un repositorio en GitLab donde uh-huh. explico todos los pasos de los sensores, cómo conectarlo y hacerlo y tal. Entonces lo pasaré aquí para que luego... lo pongamos en el texto del programa, por supuesto. ¿Sabes que puedo contar lo que en mi casa hubo bastante tiempo una planta así? Pero con el añadido de que enviaba toda la información en forma de bot a Mastodon. ¡Oh, qué chulo! A mí no me hizo gracia porque yo no lo sabía. Y el día que me enteré que había una casa en mi planta hablando y contando nuestras intimidades en las redes sociales, me sentí un poco violada en mi intimidad, pero bueno. Madre mía, el ciberpunk, una planta aquí chivándose de tu vida privada. Superior esto, me encanta. Yo si mi planta tuviera más todo me haría muy feliz. Pues nada, solo tienes que añadirle un par de líneas más de código. Es buena idea, lo añado. Bueno, ya volvemos otra vez a nuestro estado de posapocalipsis. Ya tenemos una máscara que nos protege del aire, nuestras plantitas están bien cuidadas para poder seguir comiendo. ¿Qué más cosas necesitamos? Bueno, lo siguiente que pensé es la monitorización. ¿Qué maldito loco no va a tener todo monitorizado en su casa? Entonces, por ejemplo, encontré un pack, un kit de Arduino para Internet de las cosas, que se llama Particle Photon. Y bueno, pues sirve para... Es como un kit donde te viene todo lo necesario para que puedas aumentar tu casa, entre comillas, para hacerla adaptable a Internet de las cosas. Entonces, pues esto puede venir bien, por ejemplo. Seguramente pases muchas temporadas fuera de casa o tengas muchas casas, porque una de las cosas buenas del apocalipsis, yo creo, que ocupar va a ser mucho más sencillo. Efectivamente. Y, o sea, no solo porque ya no van a estar los cerdos de desocupa en el mundo, no creo que sobrevivan a un apocalipsis, sino porque va a haber un montón de opciones para ello. Yo voy por Madrid pensando, y no es broma, en qué sitios viviría cuando el apocalipsis... Sí, ¿verdad? Pues mira, oye, es una actividad bonita, ¿no? Invitamos a todas nuestras oyentes a que hagan estos paseos, ¿no? Vamos a pasear, dejaros ya... Vamos a dejar atrás ya lo de andar sin rumbo y estas cosas, ¿no? De que se hacía... Los paseos... ¿Cómo era? El flanerismo y todas esas movidas, ¿no? Y vamos a empezar a pasear diciendo, bueno, ¿dónde viviría yo si hubiese un apocalipsis, ¿no? ¿En qué casa me colaría? Es me un mola la idea. Pipeo posapocalíptico. Pipeo posapocalíptico. Yo este fin de semana, vamos, del tirón. ¿Qué más cosas necesitamos para monitorización? Bueno, pues encontré una cosa súper loca, pero que me encantó. De hecho, quiero hacerla, aunque no sirva para nada ahora mismo, y es un osciloscopio con una Raspberry Pi. Ajá. Y no sé, me parecía ¿Para qué? Chulo. Bueno, pues... para mediciones en general que necesitaras y me pareció muy guay y me gusta. También vi otro aparato con la Raspberry Pi para calcular la radiación que hay en la zona y eso sí me parece bastante útil para el posapocalipsis porque como todo el mundo sabe, pues hay radiación aleatoria en sitios. Y para nuestras oyentes no doctas y el que está manejando ahora mismo la mesa, que Raspberry Pi es una palabra que he oído muchísimas veces, pero he de reconocerte que no tengo ni puñetera idea de qué es. Bueno, es básicamente un ordenador realmente, lo que pasa es que solo es la placa, un ordenador muy pequeñito, con pocas prestaciones, pero suficiente como para tener lo básico que puedas necesitar en un ordenador. ¿Qué pasa? Que es solo la placa. Entonces, si tú quieres hacerte, por ejemplo, un ordenador, yo la tengo así, que es que te compras una pantallita, la conectas con HDMI al aparato y ya pues le puedes añadir lo que quieras, le puedes añadir LEDs, más sensores, cosas, puedes hacer lo que quieras con ella. Guapísimo. Está muy chula y de hecho hace poco ha salido la 4, que tengo muchas ganas de probarla, yo tengo solo otros antiguos, pero te recomiendo que si te vas a enganchar a la Raspberry, sea la 4. Y bueno, mi último punto de monitorización sería un pequeño robot. Nos hacemos un pequeño robot con un montón de sensores y, bueno, si ya queremos añadir IA, ya que está de moda ponerle cosas, ¿no? Nada, es broma, pero sí que, pues eso, un robot que nos vaya acompañando, nos diga lo maravillosos que somos y nos haga pensar que todavía tenemos compañía porque estamos locos y aunque haya más gente en el apocalipsis, no se van a querer acercar a nosotros porque estamos locos. Una especie de Sancho Panza R2D2 viernes. Sí, básicamente. Qué además, bonito. Libre. Ah, qué bonito, qué bonito. Yo tengo que admitir que leí el artículo en GitHub antes de que lo trajeras aquí porque, uno, el tema me encanta, es parte de mi paranoia diaria tener este puntito prepper de pensar, uff, ¿qué pasaría si hubiera una gran catástrofe? Pero claro, el problema de los prepper es que son todos de extrema derecha. O sea, a ver cuándo empezamos a pensar en un mundo prepper donde todo se base en el software libre, en la comunidad y la cooperación como tú estás sugiriendo, ¿no? Aquí lo empezamos todo, ya sabemos qué hacer. De hecho, el siguiente punto aquí a cubrir precisamente es la comunicación con el resto de personas que estén en tu posapocalipsis y con los que quieran mantener contacto, ¿no? Entonces, aquí quería añadir pues el uso, por ejemplo, de radio, aprovechando el tema. Y yo, por ejemplo, tengo un transmisor receptor programable de radio, que es básicamente un walkie-talkie programable, que se llama Baofeng y es bastante barato. Yo creo que fueron como 15 euros o algo así. y es muy apañado porque te sirve para, pues eso, puedes programar varios canales y eso, y yo creo que para el post-apocalipsis vendría súper bien porque además tiene mucha batería. Que es otra cosa que mola muchísimo del apocalipsis, y es que la radio va a volver a ganar vigencia, claro, respecto a, efectivamente, al resto de medios, claro. O sea, en todas las ficciones apocalípticas que hay, la radio juega un papel ejemplar, que estaría guay sacarnos un programa de eso, de el papel que juega la radio en las ficciones, pues sí, apocalípticas, sí, sí, ¿no? Y el uso que se le puede dar. En toda la literatura y sí, sí, en el cine. Por ejemplo, en la radionovela esta que prepararon... En Podium Podcast. En Podium. Bueno, eso lo vamos a censurar porque aquí nos hace publicidad la competencia. Abajo las radios privadas. No, pero estaba muy bien la del gran apagón. Sí, sí. Y de hecho una de las tramas centrales gira en torno a una familia gallega que está perdida por ahí en un pazo y se está comunicando mediante radio, y por eso es por lo que finalmente, bueno, se ven envueltas en la trama. Yo, sin coñas, cuando era pequeña pensaba, porque siempre veía en las pelis, en los libros y todo esto, que cuando todo se iba a la mierda la gente sabía más o menos cómo programar una radio, hacer tal, para poder hablar con gente, y dije, Dios mío, no estoy preparada, tengo que aprender cómo se hace esto, y estaba muy obsesionada con ese tema. Claro, pues yo, mi gran obsesión, tanto como cuando me imagino si viajara en el tiempo, como si hay un posapocalipsis, es todo el tema de la menstruación, porque los cuerpos que menstruamos es un follón en general. Y gracias a las bragas estas, que ahora ya recogen toda la sangre, que es un gran invento, recomendación 100%, pues acabo de entrar en el siglo XXI y lo recomiendo a todo el mundo. Ya pues te mira, puedes llevar estas bragas junto con las copas menstruales y ya estás en otro nivel y puedes sobrevivir a apocalipsis y lo viajas en el tiempo. Madre mía, entonces ya es otra vuelta más, ya no se puede sobrevivir a todo. Pues eso no lo tenía en cuenta, otra cosa que añadir a la lista de... del post-apocalipsis. Pues muy bien, pues seguimos con las secciones, ¿o queda algún aparatejo más por ahí que mostrar a nuestra audiencia? No, lo único es que también con una Raspberry Pi que hemos comentado antes también puedes hacer una estación de radio. Entonces, pues uniendo el Baofen con tu estación de radio libre con la Raspberry Pi, pues ya tienes toda la comunicación necesaria montada si se va el mundo a la mierda. Claro, y le puedes poner Greencore a los zombies. Si hay zombies. Estaría guapísimo. Vamos a seguir con Can Sound y vamos a viajar hasta los 80 para recordar ese musicón que nos ponían en las sesiones de fitness que se televisaban. We'll be right back. Comportamientos digitales. Cuestión de etiqueta. Ya viene el negro todo, bailando alegro bailón. Repica la tumba y llama la mujer. Dale. Ya viene el negro todo. Buenas, pues ya hemos vuelto después de la sección tan interesante de Los Ángeles y ahora vamos a hablar un poco de temas como la atención, la concentración y la lectura. En concreto vamos a hablar de cómo la tecnología puede estar influyendo nuestra capacidad de concentración y en concreto nuestra capacidad de lectura profunda. De modo que vamos a empezar lanzando una pregunta a los oyentes de cuál es el último libro que habéis leído, podéis responder por las redes sociales y en qué formato. Y acto seguido lanzo la pregunta a la mesa, ¿cuál es el último libro que habéis leído? ¿Alguien? ¿Y en qué formato? ¿Se me oye? Sí. el último libro que he leído en realidad es un ensayo de informática, pero me gusta leerlo siempre en versión física si puedo. Tengo un ebook, pero en general es que me gusta oler las páginas de los libros y eso. Sí. Yo el último libro que me he leído se llama Work y va sobre la abolición del trabajo y en formato físico, pero porque me lo dejó una amiga. Yo estaba con, aparte de los libros que me he tenido que leer esta semana para este artículo, que han sido como dos o tres, que luego comento en las referencias bibliográficas, me estaba leyendo también sobre trabajo de David Graeber, Trabajos de mierda, que es muy recomendable. Entonces, como también es muy recomendable, hay una cuenta de Twitter también que se llama Trabajos de Mierda y que de aquí se la recomendamos a la vasca porque mola muchísimo. Pues en realidad lo que hace es recibir información, no es tanto de publicarla, ¿no? Sino que sirve para que si te la está liando tu jefe o lo que sea, pues tú entras en contacto con esa cuenta que está asociada a un blog de público, si no recuerdo mal. Y bueno, su trabajo de investigación es una recopilación de trabajos de mierda que están funcionando. ¿Y qué has leído, ratita? Yo que he leído lo último, La máquina es tu amo y señor, que es un compendio de ensayos y de poemas de Xu Lijie, que es como un chino que se suicidó en Foxconn. Aquí yo sigo abriéndome puertas para irme a China. Yo tengo muchas ganas de leerlo, me lo acaba de dejar. Sí. Sí, o sea que si venís a la radio también traficamos con libros. Entre otras cosas. Bueno, pues... Lanzo esta pregunta porque hace un par de meses leí un testimonio que me llamó bastante la atención, que en primera persona, y mucha gente lo compartió porque consideró que se sentía identificado. Durante los últimos años he tenido la incómoda sensación de que alguien o algo ha estado escarbando en mi cerebro, remapeando mi circuito neuronal, reprogramando mi memoria. Mi mente está cambiando. Y no pienso como solía pensar, y puedo sentirlo de manera más fuerte cuando estoy leyendo. Sumergirme en un libro o artículo largo solía ser fácil. Mi mente solía engancharse bien en la narrativa, bien en el argumento, y podía pasar horas leyendo largos pasajes de prosa. Pero este ya no es el caso. Ahora mi concentración comienza a dispersarse después de dos o tres páginas, mis dedos bailan, pierdo el hilo y comienzo a mirar otra cosa más que hacer. Me siento como si tuviera que hacer un esfuerzo para reenfocar mi cerebro al texto. La lectura profunda, que antes solía ser algo natural, ahora se ha convertido en un esfuerzo. Este es un testimonio de Nicolás Carr, que es un autor que escribió para el Atlantic y luego escribió dos libros que recomendamos en la bibliografía. Uno de ellos se llama Superficiales, que es lo que la tecnología ha hecho en nuestra mente, algo así. Y bueno, pues claro, me sugirió la pregunta porque era como un argumento que le había escuchado a bastante gente últimamente, ¿no? Que como que les costaba leer y que esto estaba siendo por culpa de los cambios digitales. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver. Dejé este tema aparcado y dije, bueno, cuando llegue el día que vaya a escribir el artículo, lo miro. Y había estado leyendo, como guardándome muchos artículos, que decían, oh, nuestra memoria generacionalmente ha caído y nuestra atención ahora ya es más corta que un pez de colores. Ha pasado de 12 a 9 segundos. Igual hago spoiler, pero yo en mi experiencia personal, por ejemplo, cuando leo en casa tengo que dejar el móvil lejos. Uh-huh. O sea, no, ya no me vale con decir, no, voy a leer y tal, sino que yo el móvil lo tengo que dejar lejos y tengo todos los sonidos y vibraciones desactivados. O sea, simplemente un impulso que me hace acordarme de algo que le tengo que decir a alguien y tengo esa necesidad de cogerlo y decirlo o mirar tal cosa o cual cosa. O sea, tengo que levantarme para ir, incluso cuando leo en el metro, que voy mucho, ahí sí que tengo que hacer un trato conmigo mismo y decir, no voy a meter la mano en el bolsillo para sacar el móvil. Uh-huh. Claro, yo iba a decir algo parecido, yo quedo aquí muy de guay de que me he leído este libro hace poco, pero en realidad me ha costado un montón de tiempo porque solamente leo en el metro. He descubierto uh-huh. que yo antes leía muchísimo y ahora solamente soy capaz de leer en el metro y ni siquiera todos los días. Hay días que llevo el libro en la mochila y no lo saco. O sea, uh-huh. o sea que... Claro, pues esto, este tipo de comentarios, incluso experiencias personales, me hicieron pensar en el tema, ¿no? Entonces, busqué el artículo este que hacía referencia a lo de la memoria y el rango de atención en los peces de colores y entonces, claro, me encontré con tres problemas. El primero es que los peces de colores no tienen ni falta de memoria, atención ni capacidad de concentración y que los biólogos nos darían un cogotazo. El segundo es que la fuente original del estudio que dice lo de los reducir la capacidad de atención de 12 a 9 segundos es muy poco fiable, viene como de un estudio de Microsoft, pero la fuente original está como perdida y es un... entonces no existe. Y el tercero es que estos estudios solo tienen como objetivo caracterizar las distintas generaciones desde un punto de vista de marketing de consumo. Que un apunte nada más a lo que has dicho, que nada de cogotazos por parte de los biólogos, porque los biólogos marinos, citando al Raúl Cimas, son un desastre poniendo nombres. A ver qué es eso del pez payaso, el león marino, como decía, es que son nombres de segundo orden, ¿no? Es como... ¿qué bueno, pasa? Nadie que tenga que usar un bañador para ir al trabajo puede recibir... menos que nuestro respeto, ¿sabes? O sea... O un neopreno, con lo difícil que es ponérselo y quitárselo. Bueno, pues cuando leí ese testimonio, mi parte clínica dijo, bueno, a lo mejor es que esta gente que está comentando esto, pues puede tener algún problema que hay que descartar. Entonces, aquí digo en voz alta los temas que suelen tener que ver con la capacidad de concentración, que puede estar afectando a la capacidad de lectura. El primero y más obvio es la falta de sueño, que ya es un problema epidemiológicamente poblacional, los ambientes con distracciones, la ansiedad, la depresión, la anemia, los trastornos de déficit de atención que cada vez son más frecuentes, el exceso de cafeína, teína y cosas que acaban en ina, la carga mental, que hablaré más adelante de todo ese tema, y otros medicamentos, ¿no? Y luego otro detalle, que no olvidemos que la falta de concentración es un proceso normal, parte del envejecimiento, ¿no? Pero, bueno, pues he seguido pensando y digo, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, la gente me defendía como que lo digital es nuevo y es malo, y el libro es bueno, es clásico y siempre ha estado ahí. Bueno, pues para empezar, el libro es un artefacto tecnológico en sí mismo, la lectura es un aparato cultural, y los propios libros han cambiado mucho de forma. Es decir, no es lo mismo leer en un rollo de pergamino, que la lectura puede ser continua, a leer en cera, a leer en madera, a cuando antes, por ejemplo, se leía en voz alta. Y no olvidemos que creo que Ana Rosa Quintana publica libros también. Ana Rosa, o sea, Quintana publica libros. Y bueno, pues incluso cuando ya aparece Gutenberg, que se ve como una gran revolución tecnológica que afecta tanto nuestras mentes como socialmente, ¿no? Y por tanto son un gran aparato tecnológico en sí mismo. Sin duda las herramientas que utilizamos condicionan nuestra manera de escribir y por tanto de pensar, ¿no? ¿Quién no se ha quejado amargamente de que en el examen escrito hubiera sacado mejor nota si se hubiera escrito ordenador o a boli o viceversa? ¿Quién no tiene un boli de la suerte porque pinta mejor, escribe mejor y parece que las ideas fluyen? Entonces hay una anécdota muy bonita con Nietzsche, que es que cuando, como sabéis, tenía muchos problemas de salud. Mira, de Nietzsche podíamos haber hablado como hablamos de Stallman, ¿no? También. Sobre sus comportamientos y comentarios machistas. Y de, claro, bueno, sí, de tantos filósofos. Pues empezó a tener problemas. Al trapo. Empezó a tener problemas de visión y le costaba escribir. Entonces, en aquel momento buscó de las primeras máquinas de escribir que existieron, que lo habían hecho una asociación de sordociegos en Alemania, se lo mandó a traer o algo así. Y el caso es que era bastante bonita la máquina de escribir. Y entonces empezó a escribir y dijo, madre mía, cómo fluye esto. Pero sus amigos le dijeron, estás cambiando tu mensaje. tus libros ahora son aforismos, parecen mensajes de Twitter. No dijeron Twitter, pero los podéis hacer la idea, ¿no? Entonces era un buen ejemplo de cómo el simple cambio de herramienta modificaba mucho la manera que teníamos de comunicarnos y leer. ¿Esto fue antes o después de abrazar al caballo ese por la calle? O... ¿Sabes lo que te digo? Dicen que el inicio de la locura de Nietzsche, en plan, cuando se conoció que estaba volviéndose loco, fue cuando abrazó un caballo por la calle, un caballo que tiraba un carro de caballos. Se abalanzó sobre él, le abrazó y le dijo, yo te entiendo. Yo no lo parece, me parece locura, yo creo que hay que entender a los caballos. Claro, claro. Que aquí ibas a decir a los filósofos, pero... También. Y en las máquinas de escribir. Todo. Yo abrazo a mi ordenador. Sí, sin duda. A veces. Bueno, y aquí abrazamos a nuestras rumbas y cosas claro. que no vamos a contar en directo. Sí, todos los tipos de aparatos tecnológicos. Yo le doy golpecitos al coche y le digo cosas bonitas. Venga, bonito, no sé qué te digo. Bueno, pues como cuenta Nicolas Carr, será verdad que Google nos está volviendo estúpidos y que las microlecturas han desplazado a nuestras lecturas reposadas de libros. Evidentemente, pues son dos tipos de lectura distintas, no solamente por el formato, porque leer en un ebook para mí sigue pareciéndose bastante a leer una novela, ¿no? Otra cosa es la gente que intenta leer un PDF en un ebook que merece la muerte, eso es otra cosa. Porque la posibilidad de hiperenlace es una forma ya distinta de pensar. El efecto de la luz azul puede estar cansando nuestra vista, que hace que limitemos nuestro tiempo de lectura reposada. Y sin duda, cuando estás leyendo en internet, una pantalla o en el móvil, estás recibiendo un bombardeo de publicidad porque los mercaderes de atención están llamando tu atención, ¿no? Y bueno, quería centrarme un poco en estos mercaderes de atención, que el título lo pone Tim Gu, que es un escritor que trabaja para New York Times y creo que fue el que acuñó el término de neutralidad en la red, si mal no me equivoco, ¿no? Y bueno, pues en Tim Gu habla de cómo se ha ido industrializando la industria de captar nuestra atención, tanto desde el punto de vista propagandístico para conseguir que te apuntes al ejército, como para venderte un jabón, como para, pues a día de hoy, eso, hacer que votes a un candidato o a otro, porque lo digital está diseñado para ser adictivo, porque las fuerzas económicas que sustentan lo digital son la sustracción de datos y todo el capitalismo a la vigilancia que tanto hablamos aquí, y por otro lado la economía de la atención que nos está intentando vender cosas, hacer que cambiemos nuestro comportamiento, forma de pensar o consumir, ¿no? Y es un libro que recomiendo francamente, ¿no? Y bueno, pues esta historia al fin y al cabo te hace pensar, ¿son testimonios personales o son grandes cambios poblacionales, ¿no? Y yo siempre acabo tirando de encuesta. Hay una encuesta que creo que llevo siguiendo muchos años, es muy bonita, que es la encuesta de hábitos lectores, ¿no? Que nos indica que a diferencia de lo que intuitivamente podríamos pensar, la cantidad de personas que han leído los últimos años y la cantidad de libros está aumentando, ¿vale? Esto sí. Hay un patrón que persiste, que es una población generalmente femenina y que la etapa evolutiva en la que más leemos es la infancia y la adolescencia y, por supuesto, la disfrutamos más, ¿no? Y, bueno, pues las cifras son bastante optimistas. Aquí os leemos las cifras del barómetro de 2018. Se incrementa el número de lectores de libros en España hasta el 65,8%. El 59,7% de los españoles lee por ocio en su tiempo libre al margen de por trabajo o estudios. Las mujeres leen más libros, revistas y redes sociales. Los hombres más prensa, cómics, webs, blogs y foros online. La falta de tiempo sigue siendo el principal argumento de los no lectores para explicar su falta de hábito, el 47,7%. El 76,3% de los españoles mayores de 14 años leen algún tipo de contenido en soporte digital, 18 puntos más que en 2012. La lectura de libros en formato digital es menor que la de prensa o redes sociales, pero crece de manera significativa, del 11,7 de 2012 al 27,2 en 2017. El 40,3% de la población solo lee en papel, mientras que un 20% ya lee libros en su tiempo libre en soporte digital. El lector digital es un lector más intensivo, lee una media de 16,7 libros al año frente a los 11,6 del lector que solo lee en papel. La lectura en menores tiene un gran protagonismo, el 80% de los jóvenes entre 10 y 14 años son lectores frecuentes. A partir de entonces se reduce el porcentaje de lectores y crece el peso de la lectura digital. Todo esto según el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros 2017. A mí me gusta la propia definición de hábitos lectores, ¿no? Porque la lectura tiene algo de eso, algo de hábito que se entrena, algo de ritual. Lo que comentabas alguien de me gusta cómo huele el libro, ¿no? Pues en un mundo cada vez más ajetreado es fácil ajustar nuestros hábitos tecnológicos, que son más inmediatos, llevan menos tiempo y exigen menos energía, a sumergirse en las profundidades de un libro que se merece, ¿no? Más tiempo. Yo puedo contar que mi momento ritual para lectura en la niñez y la adolescencia siempre era la hora de la siesta allí en La Mancha. Yo vengo de un pueblo muy pequeño donde no había biblioteca. O sea, conseguir los libros era una odisea. Y cada vez que conseguía uno, que por suerte en mi casa había muchos y los vecinos alguno tenían, pues bueno, pues era todo un ritual maravilloso de leer con la soledad y un espacio tranquilo donde nadie me molestaba. Y ahora pues me pasa como al alemán, que llegas y tienes cada vez menos tiempo, llegas al metro, dices tengo 10 minutos, tengo que leer, ¿qué es más atractivo? ¿Un teléfono que me va a bombardear y me va a estar haciendo subir mi nivel de dopamina con cada información nueva que me lanza en forma de tweet? ¿O un libro que es más reposado? Pues claro, en estos micromomentos me va a costar más leer de manera reposada y por eso me acabo acogiendo a la dulce excusa que utiliza la gente que comenta antes, que es que no tengo tiempo. La realidad es que no tengo tiempo largo, tengo muchos micromomentos que no sé cómo llenar y a veces lo que hago es hacer como leer lo que tú estás leyendo, poemas, microcuentos, cuentos cortos en el metro, porque es lo que me permite esos micromomentos de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues, por supuesto que no es lo mismo, o sea que una cosa es mucho más adictiva, más fácil, más rápida y fácil de leer, y la otra pues exige más esfuerzo cognitivo, gastas más energía y no en cada momento del tiempo vas a tenerlo. Yo tengo una anécdota que creo que el alemán impasible puede corregirme si me equivoco. No sé si fue, es una de Shakespeare, no sé si fue Macbeth o qué, que nuestro querido DJ Vacía Salas la leyó pues durante todas las ocasiones que iba a cagar al baño de otro colega que lo tenía, y se la leyó así entera. Sí, sí, en plan, también se leyó el Apocalipsis de la Biblia, sí. Y el Apocalipsis de la Biblia, entonces él tenía su lista de, que vamos, supongo que si él hubiese estado aquí hubiese contado esta anécdota y por eso la hacemos. Wow, pues ya no lo hacemos un paralelismo entre hábitos de lectura y otro tipo de hábitos, ¿no? Porque es que eso mola mucho, de hacer otras cosas mientras lees, claro. Bueno, en resumen, la lectura en sí es un artefacto cultural y tecnológico que está mediado por una tecnología que es el propio libro y cambia nuestra forma de pensar gracias a la plasticidad de nuestro cerebro. Los medios tecnológicos ofrecen otros formatos y añaden nuevas potencialidades para los mercaderes que roban tu atención y por tanto están diseñados para ser adictivos, con lo cual es lógico que cuando lees Crimen y Castigo te vibra una notificación en el móvil, pues quieras dejar el libro y ver qué es lo que ha dicho Kim Kardashian en las redes sociales, ¿no? Porque ese es el objetivo, distraerte y captar tu atención. Y si notas que tu capacidad de concentración está mermada, pues para empieza revisando los factores biológicos que hemos comentado aquí anteriormente y no te desesperes, porque la concentración, más allá de la atención como un proceso más elaborado, es un hábito que se puede volver a adquirir siempre y cuando tu objetivo de atención sea algo que te motive lo suficiente. No es lo mismo leerte las oposiciones para Agrimensor que leerte por primera vez La Isla del Tesoro. O una novela de Belén Gopegui. O alguna novela de Belén Gopegui. Entonces, si queréis volver a disfrutar de un buen libro, hacer como la ratita, encontrar un espacio, un tiempo que os permita hacerlo, desconectar los cacharros y darle duro. Y nada, decir que me estoy ahora leyendo su novela y precisamente habla de esto. Una de las personajes habla del tema de cómo el cerebro registra el tacto de las páginas del libro cuando estamos leyendo una novela y tal, y eso desencadena un montón de procesos distintos en el cerebro, uh-huh, a los que tú tienes cuando estás con un teléfono delante, que seguramente sean procesos aprendidos, ¿no? Por lo menos en nuestra generación y en las mayores, ¿no? A lo largo de la historia, que te hace tener otra predisposición distinta cerebral al contenido que te está entrando en la cabeza y como asentarlo mucho mejor y tal, solo por la información que tus dedos están enviándole al cerebro. Y que no sé si se la ha inventado o no, pero está guapísimo. No, porque eso pasa con cualquier actividad que hagas. Lo que ha dicho el olor alien también, el olor de los libros. Sí, es una cosa que a mí desde pequeño, yo recuerdo mucho olores de libros, de cómo olían los libros de casa de mis abuelos, los del pueblo. Los libros nuevos. Hay un montón de cosas que están pasando ahí en el cerebro que tampoco nos enteramos. Y los libros viejos, porque yo, por ejemplo, cuando me pasó lo que has comentado a ti, a mí hubo un momento en donde me desenganché de la lectura de pequeña porque leía fantasía, pero hubo un día que de pronto ya no me llenaba la fantasía y dije, ¿qué puedo leer? Porque no puede ser así. Y de pronto, bueno, mi padre tiene una biblioteca gigantesca de ciencia ficción. Y eran libros suyos de cuando tenía esa edad mía, porque además era la misma casa y todo. Entonces, pues, empecé a sacar su libro de ciencia ficción y me apasionó. Y ahora relaciono mucho el olor del libro antiguo con ciencia ficción, porque eran sus libros. ¡Qué conexión! Pues nada, con este momento de esnifadores de libros que somos aquí, os dejamos esnifadores y toqueteadores de libros con el consentimiento de los libros. Proctólogos. Siempre con consentimiento de los libros. Pues vamos a ver qué se cuentan Coansound. ¿Qué está pasando mientras tanto en el futuro? ¿Qué está pasando?